que te vaya bien, que te vaya bien. Ya no te puedo creer, no. Sé que no fue sin querer que me haya maltratado. Chao, amor, que te vaya bien. Así que te vaya bien.